cayendo la noche en el centro. No queda nadie, pero hay movimiento. Y es que por allá abajo el fuego está prendiendo. Entonces voy a interpretar mi molestar y no te va a alcanzar en el Uruguay. Sin más que palabras te quedas en otra fase, no te organizas. Como te cae cuando la luna sale en la noche, que te avisó, aunque sea el mismo piso. Todo viene de improviso con todos sus cuchillos, aparecillo, que chacarrillo. Huele a zorrillo, todo el rocío trillo, capaces de masacrarse. Sin piedad desarruinarse, comparsa, compases. Tribuna que se pierde, no, ojalá se acuerden. La mierda que se muerde, no pueden contar mi frase. No te pases, no te desmayes, imposible que me calle. Tengo los cuatro haces pa' todos tus disfraces. Esto no tiene caso, es perfecto en su equilibrio. Al mismo tiempo siempre ebrio, pasado, pa' escotado, arruinado. El solo atincherado, puro pecado, solo te deja pago, contado. Así que prepara tu pase, esto viene a por tus bienes y solo te encaja mares. Predicciones, lo que te está pasando. Nada más que tus encantos. Mi visión va por encima de tus mantos. Abajo todos los santos y ahora yo le canto. Religión, ¿qué te está pasando? Condición, nada más que tus encantos. Mi visión va por encima de tus mantos. Abajo todos los santos y ahora yo le canto. Por eso banco, como fiera tranco. De frente la piso, y hago el pase largo, recontra amargo. Situaciones se anteponen, cortando fino a tu sueño amado hermano. En Sudamérica se juega sano, pero los pibes no lo piensan tanto, le comen la cabeza. Los viejos tirados por unos pocos mangos, por mucho como el tango. Se fueron de la boca, no se quedaron miloqueando. Cantando por el tiempo que nos fuimos y el que estamos representando. Pisando a fondo blanco, vino tinto, rosado, clarete. La lonja tan sonando, fachos acotados por la lírica crítica que nace en una esquina y que obliga a salir con los rockeros agitando. De mambo, de cumbia y de hip hop, como ahora estamos rapeando, así que anda escuchando. Así que anda escuchando. Religión, esto es que te está pasando. Condición, nada más que te encanto. Mi visión va por encima de tus mantos. Abajo todos los santos y ahora yo le canto. Religión, esto es que te está pasando. Condición, nada más que tus encanto. Mi visión va por encima de tus mantos. Abajo todos los santos y ahora yo le canto. Religión, condición, otra vez más. Yeah.